El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Señora G, los controladores indican que nos estamos aproximando a gran velocidad. Una gran luz comienza a invadir todo el horizonte de visibilidad. Señor M, todo parece revelar que nuestro destino se encuentra muy próximo. Debemos lograr que la nave logre un equilibrio inestable, ya que la estabilidad nos puede arrastrar hacia los agujeros negros. Entonces, perderíamos nuestra referencia. Debemos estar atentos. Cualquier improvisación puede hacer fracasar la misión. Señor M. No se preocupe, señora G. He ajustado los controladores de estabilidad. Los datos de baroceptores y termómetros indican que debemos acelerar la velocidad. Preparado para la propulsión. Preparado, señora G. Señora G. Hemos llegado a Lumineida. Es increíble. Nunca imaginé que se vería así. Lumineida, la ciudad de luz frente a nuestros ojos. Hola, buenas tardes. Estamos de nuevo en Lumineida en la radio por FM Moreno. Mi nombre es Nicolás. ¿Cómo andás, Manuel? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, el sábado pasado fue un programa grabado. Por cuestiones varias no pudimos estar acá, pero este sábado seguimos con Lumineida en el aire. Tenemos varios temas para hoy, por ejemplo. Bueno, estamos con el tema de la semana que viene. Empieza la marcha mundial en Wellington, Nueva Zelanda, así que bueno, estamos muy contentos por esto que va a pasar. Bueno, creemos que el mundo va a dejar por unos meses de ser tan frío y cínico, así que es una enorme felicidad. Así que tenemos muchas noticias sobre esto, porque se van a hacer eventos en todas las ciudades del país, de los países del mundo, por donde va a pasar la marcha y por donde no. Así que bueno, hoy tenemos mucha información sobre ese tema. Y hay invitados también. Sí, tenemos unas maestras, en verdad, miembros del gabinete de la Escuela 14, Cuartel Quinto, que van a venir a charlar con nosotros sobre cómo se está poniendo en marcha en las escuelas del Distrito de Moreno el proyecto de la Marcha Mundial, cuáles son las actividades que se plantean y cuál es el objetivo educacional de integrar a la marcha a la actividad diaria escolar. Bueno, Manolo y Carolina, que va a venir dentro de un rato, también trajeron un tema para charlar. Para charlar un rato con cosas que pasaron en la semana. También, por ejemplo, la jueza discriminadora. La jueza loca. Sí. Así que justo como excusa vamos a hablar un poquito del racismo en el discurso cotidiano. Cosas escritas por el lingüista Teun Van Dijk. Nunca nos falta un loco en la semana que nos sirva de disparador, ¿no? Para tocar algunos temas caso. Sí, sí. La verdad que este fin de semana hay que respirar un poco y bueno, ver cómo empieza la semana que viene, porque la verdad que esta semana fue bastante caótica en todo, con lo de Terrabús y esta jueza, y bueno. También vamos a estar comentando sobre la marcha que se va a hacer por la desaparición, los 3 años de la desaparición de Jorge Julio López y de Luciano Arruga. Ocho meses de Luciano Arruga. Hoy hay una marcha en La Matanza, que sale desde una comisaría, la comisaría tercera de La Matanza, y verá hasta el destacamento donde se lo vio por última vez, a Luciano Arruga. Bueno, esta semana fue bastante tensa, pero la que viene va a ser mejor. Empieza la marcha mundial, tenemos la edición de Rafael Correa, que bueno, como es muy inspirador escucharlo y nos ayuda a terminar de poder atar varios cabos con los problemas de Latinoamérica y del mundo, y bueno, también trajimos eso para compartirlo. Bueno, sí, la adhesión es de Correa, alucinante es, y también está, ayer salió el equipo base de la Marcha Mundial de España, salió a Wellington, así que todos están empezando a trasladarse a Nueva Zelanda. Bueno, vamos con un tema. Este tema es de Patti Smith y se llama Give Me Shelter, Dame Abrigo. Y dice, hay una frase que dice, chicos, la guerra está a una bala de distancia. Así que cuidémonos. Mi último día de estadía en Alemania me deparó una alegría inmensa, increíble. Un sentimiento de que por fin se acercaba la paz, la sabiduría al ser humano. En la ciudad de Köln se inauguraba el primer monumento en la historia mundial dedicado a los desertores, a los que se habían negado a disparar sus armas contra el llamado enemigo en la última guerra mundial. Un monumento. ¿Se imagina algo así el lector? Los archivos no dejan mentir. En la última guerra, de un total de 30.000 jóvenes desertores o que se negaron a cumplir órdenes que podían llevar a la muerte a otros, que fueron detenidos, 20.000 de ellos terminaron ejecutados por fusilamiento o por la guillotina. El resto fueron condenados a penas de prisión. El monumento es una pérgola, justamente enfrente del antiguo edificio de la Gestapo, la policía política nazi, y de los juzgados donde fue impartida parte de esas penas de muerte. Todo un ejemplo. Entre los condenados a muerte hubo casos de una valentía y un coraje civil increíbles. Están también los que se negaron a formar parte de los pelotones de fusilamiento de otros condenados, como judíos o prisioneros enemigos que trataron de huir. Para hacer todo esto se necesitaba más coraje que ir y obedecer como oveja de un rebaño las órdenes militares de enfrentar al llamado enemigo. Muchos de esos valientes desertores, condenados también, sufrieron el castigo de la memoria porque sus familiares, aún después de la guerra, ocultaron esa verdad, avergonzándose de que sus hijos o sus hermanos no hubieran cumplido las órdenes de sus superiores. De todos aquellos desertores solo queda un sobreviviente, Ludwig Baumann, de 87 años, que intentó como soldado alejarse de sus tropas en el frente francés, pero fue capturado. Condenado a muerte, estuvo 10 meses atados de pies y manos, tirado en una celda, esperando cada día que fueran a buscarlo para fusilarlo. La justicia militar, luego de ese tiempo, lo condenó a 12 años de prisión. Cuando después de la guerra fue liberado, sufrió entonces el desprecio de la sociedad, vencida, que lo trataba como un traidor. Pese a eso, fundó una organización por la paz y por la rehabilitación de todos aquellos que se habían negado a disparar sus armas contra otros seres humanos. Ahora, tuvo la íntima alegría de concurrir a la inauguración del monumento en Colonia. Un reconocimiento al valor de la vida. Recién ahora, 64 años después del fin de la guerra, han sido rehabilitados esos seres que dijeron no a la bala, a la violencia, al bombardeo de ciudades, a la muerte. Durante esos 64 años, el partido político mayoritario alemán, la Democracia Cristiana, se negó a la rehabilitación de esos héroes civiles. El argumento era que podían servir de mal ejemplo a los soldados del nuevo ejército alemán, que actualmente actúa en la ocupación de Afganistán apoyando a las fuerzas de Estados Unidos, por ejemplo. Pero la ética triunfó finalmente sobre los intereses políticos. La palabra del desertor también tiene el derecho de ser escuchada frente a la del que acepta el uniforme y el arma como única razón. Ya no basta cubrirlos con las palabras de traidor a la patria o cobarde. La desobediencia ante la razón militar puede valer como un gesto individual de coraje civil. ¿En quién se puede creer más? ¿En quien acepta callado que lo ordenen, como ocurre con la mayoría, o los que hacen valer su derecho a discutir y poner en duda las órdenes del poder de turno? Una frase del último desertor sobreviviente quedó para siempre en el acto de inauguración del monumento. ¿Qué mejor cosa puede haber que traicionar a la guerra? Es hermoso pasear por debajo de esa pérgola donde uno puede leer: homenaje a los seres humanos que se negaron a apretar el gatillo, a los seres humanos que se negaron a torturar, a los seres humanos que se negaron a reprimir. Y esta, muy de actualidad. ¿En qué momento el ser humano tiene que negarse a obedecer órdenes de represión y a imponerse su propio camino a seguir ante la violencia? El recorrido me dejó muy contento conmigo mismo. Una buena despedida de Alemania. De Auschwitz a la pérgola de Colonia, pienso. Siempre nacen esperanzas para un mundo nuevo, pienso. Regreso a mi país. En el camino de Seiza debemos detenernos. Una larga cola de automóviles impide pasar. Nos bajamos para preguntar. La policía está reprimiendo a los obreros de Terrabusi, me informan. Casi creo que es una broma. ¿A los obreros de Terrabusi? a los que elaboran las masitas? Pregunto casi con inocencia. Y agrego, ¿cómo se puede reprimir a quienes hacen cosas tan ricas? Me acuerdo de chico la alegría al masticarlas. Me miran como si yo fuese de otro mundo. Sí, luego me enteraré de todos los detalles. Terrabusi ahora se llama Kraft, una empresa de Estados Unidos que ha despedido 160 trabajadores. Comenzaron las conversaciones y se declaró la conciliación obligatoria. Cuando los trabajadores fueron al comedor de la empresa, notaron la presencia de efectivos policiales. Afuera había más de 100 carros de asalto. Los responsables policiales dijeron que actuaban por orden de la fiscal Laura Capra, del juzgado número 1 de San Isidro. Los trabajadores lo tomaron como una inútil demostración de violencia en pleno periodo de conciliación obligatoria. Se inició la discusión y sufrieron una violenta represión policial con gases lacrimógenos y balas de goma. Hubo obreros heridos, entre ellos una obrera con una seria herida de bala en la cabeza. Esas primeras horas argentinas me llenaron de desazón. Venía con la alegría de haber vivido la inauguración del monumento alemán a los desertores, a los que se habían negado a emplear las balas como medio de persuasión. Y llego a mi país y lo primero que veo es una represión antiobrera, con protagonistas de uniformes, palos, gases, balazos de goma. Una fiscal que ordena de forma brutal la represión, aunque posteriormente negó haber dado esa orden. Me nació en ese momento toda clase de preguntas. ¿Cómo una empresa extranjera permite en su predio una cosa así? ¿Acaso, justamente una empresa extranjera no tendría que mostrar gestos de mano abierta por la misma razón de estar en tierras distintas? ¿Por qué el despido sin indemnización a 160 obreros, sabiendo la violencia que representa eso para esas 160 familias? ¿Cómo quieren que reaccionen esos hombres cuando se ven de esa manera aislados de todo derecho? Y otra pregunta. Luego de la experiencia de los desertores, que se negaron a disparar contra el llamado enemigo, ¿cómo la policía reaccionó así, con toda increíble violencia en vez de ser mediadores, de tratar de persuadir a los protagonistas, de buscar soluciones honorables? ¿Por qué siempre la defensa del poder y la culpabilidad del proletario? ¿Esa policía no aprende de la historia? ¿A qué lugar pasaron en esa historia los represores de las tragedias obreras argentinas como la Semana Trágica, la Patagonia Rebelde y la de los Hacheros de la Forestal, para mencionar apenas tres grandes injusticias cometidas por el poder contra los que hacen el pan y ajustan el riel? ¿Por qué ningún oficial o agente de la policía se negó alguna vez a cumplir la orden de reprimir con métodos feroces un reclamo obrero en la calle? Las manos obreras que elaboran galletitas son cortadas por los que cumplen órdenes de los que quieren ganar más. Los obreros quieren trabajar, quieren llevar el pan de todos los días a sus hogares. Comprenden que eso es buscar soluciones. ¿Cómo se puede hacer un plan para que todos tengan derecho a vivir en paz y sin que sus familias pasen necesidades? Total, para llegar a ese arreglo, tal vez un ejecutivo de la empresa, en vez de ganar $100,000 por mes, tendría que aceptar un 10% y renunciar ese año a un viaje en yate por el Caribe, nada más. Y justamente ahora que los medios informan que la dueña de la empresa, Kraft, es Irene Rosenfeld, ha ofrecido $16,730,000 a la empresa Cadbury de chocolates para comprarla. Le voy a escribir para que ofrezca unos miles menos, así pueden dejar en paz a sus obreros argentinos. Acordarse de que la ética de la historia no perdona las pequeñeces y egoísmos. La paz se logra con la no violencia y no con despidos de obreros. Nos informan que la empresa ha ordenado el alambre de púa para proteger la fábrica. El alambre de púa, símbolo del egoísmo y la represión. En vez de eso, señores ejecutivos, hagan jardines donde puedan jugar los niños de sus obreros y una escuela en las cercanías para aprender la palabra convivencia entre todos. En vez de policía adentro, crear un lugar de esparcimiento para los obreros cuando terminen la jornada y puedan venir sus esposas a pasar un buen momento. Eso es la vida generosa. Para eso tiene que estar el trabajo y no para la ganancia, la protección policial individual y el alambre de púa. Ojalá que alguna vez los argentinos tengamos la oportunidad de levantar un monumento a policías que se nieguen a la represión de los hijos del pueblo. Osvaldo Bayer. Me empujas, me sacas, me desacomodas, pequeño fulano, pinche tirano, no me queda opción, solo aceptación o correrme de lugar. Me pasas, me rodeas, me despistas, sin oso gusano, pinche tirano, acechando estás. quiero vencerte al ajedrez y tus piezas son de damas. Me sorprendes en diagonal y así se cae mi más compleja trama. Pienso en más de una razón para avanzar o defenderme, pero en esta posición mi estrategia es comprenderte. Me pasas, me rodeas, me despistas, sin oso gusano, pinche tirano, acechando está la oportunidad de mi juego desplegar. Con la queja en una mueca, arrastrando el paso, voy camino cuesta arriba en busca de un atajo. Aunque a veces me parece estar atado por las manos, puedo ver que esta opresión se vuelve un aliado. No importa en qué bando te hayan puesto los acontecimientos. Lo importante es que comprendas que vos, no elegiste ningún bando. Luminaria de la radio. Bueno, escuchamos recién a Sol, que nos leyó una nota de Osvaldo Bayer. Bueno, como siempre, increíble, ¿no? ¿Cómo puede esclarecernos en el tema de que la verdad parece que siempre triunfa? Digamos, tarde o temprano siempre hay estúpidos de turnos que parecen que van a arruinar la fiesta, pero a la larga siempre... Y aparte lo chocante, ¿no? De Bayer, que siempre extraña al país y viene para acá y bueno, se encuentra con esto, ¿no? Como que bueno, los traidores están. A ver, tenemos el micrófono apagado. Ah, ¿ahí está? Bueno, no, que... ¿Suena? Para que no. Un momento. Espera que lo tocamos de acá. ¿Ahí? ¿Hola? Ahí está. Ahí, bueno, ¿cómo era? Ahí. Hola, ah, hola. El micrófono. Hola. Me quieren silenciar. No, qué bueno esto de Bayer volviendo de un acontecimiento tan importante en Alemania, su país, ¿no? Feliz de haber vivido esa experiencia. Y se encuentra con esto otra vez acá. Pobre tipo, no gana para disgustos igual, ¿no? Porque, no, digo que, o sea, todos estuvimos calientes estos días por todo lo que está pasando. Pero Bayer, ¿no? Que siempre se amarga por todo, pobre. No, pero también me parece muy clara la capacidad de dejar en ridículo acciones puestas en marcha por sectores de poder económicos, políticos, por las fuerzas de seguridad de los países, y llevarlo a una situación que te permite... reducirlo al absurdo, porque poniéndolo en contraste con lo que él relataba que venía de ver, que era la inauguración del monumento a los héroes, que desertaron de disparar contra otros o matar a otras personas y llegar acá y creo que esa frase de no están reprimiendo a los que hacen las masitas es no, el y aparte, absurdo de la situación. Y aparte no, esta represión digitada desde la embajada de Estados Unidos seguramente, ¿no? Recordemos que cualquier empresa multinacional es territorio, o sea, Kraft, Terrabusi es territorio norteamericano, o sea, no te vas a revelar ahí adentro. Y después toda la clase media motorizada, quejosa, ¿no? Que cuando el piquete es para que le devuelvan sus depósitos está bien. Y cuando es de un tipo que se quedó sin laburo, o sea, no se pueden poner en los zapatos nunca. Porque es eso, hay gente que se queda sin laburo, aparte por esas cosas legales de leyes que dicta la propia empresa, no los iban a indemnizar, y familias en la calle, y bueno, la intolerancia de la gente que venía por Panamericana de los countries para las oficinas de Puerto Madero, no todos, pero algunos de los que se quejaban venían en autos costosos, y después la reacción del gobierno de de Capital, porque también hubo marchas en el centro porteño, ¿no? Queriendo siempre eso, meterle patadas en el culo a la gente que aparte que tiene reclamos justos. Sí, ¿no? Esta semana, varios días de esta semana hubo cortes en Callao y Corrientes y bueno, pasó lo mismo que contabas recién, ¿no? La queja por el transporte, etcétera, etcétera, y siempre olvidándonos de qué es lo que motiva esa manifestación. Aparte yo creo que el tema clave es por qué un tipo, digamos, el tipo intenta matar a alguien, o no sé si intenta, ¿no? Pero ¿cuál es la justificación? ¿El sueldo? Esa es la locura. Y no, y es la obediencia de vida. Todos a mí me mandaron, dicen. Entonces, estos tipos están adoctrinados y, bueno, preparados para eso en la academia o donde sea. Hay tipos que están... fíjate que hay tipos que están reprimiendo que hicieron cursos de 6 meses para estar en la fuerza. Entonces, bueno, y es el poder que les da la propia ignorancia, ¿no? Y el hecho de que le den un arma, ponerlo en una ruta, y yo creo que les gusta, están para eso. O sea, no es una, más allá de ser una salida laboral para mucha gente, meterse en la fuerza. Yo no creo que les guste, yo creo que el tema es que cada uno no está atento a su registro, de lo que siente cuando hace algo. Ahí me parece que es el tema, porque uno hace un montón de pelotudeces que no tienen sentido durante todo el día. Sí, está después obedeciendo a alguien que vos no sabés cuál es el sentido de que yo obedezca a ese tipo, que nos llevó a ocupar una posición. Ahí ese es el tema, de caer en cuenta en qué mierda estoy haciendo. Porque si justificás por qué el sueldo o porque me enseñaron así, no tiene sentido, porque vos cuando... Por más hijo de puta que sea, vos no te sentís bien. Pero todo un batallón tiene falta de registro porque van todos a reprimir. Todos. Bueno, pero también esa es la trampa del sistema, ¿no? ¿Sabes por qué te das cuenta? Porque hay un montón de tipos que se niegan. Que son los que están atentos a lo que le pasa. Entonces están todos estos tipos que se negaron a ir pero a tal cual es, pero tal cual está el mundo ahora, si te negás a eso, no puedes formar parte de eso. Estudia otra cosa, buscate otro laburo. O sea, esa parte no entiendo. Bueno, pero ahí está la trampa del sistema, ¿no? Que te pone en una situación en la que vos no tenés capacidad de elección. Entonces, no puedo estar en la cabeza de alguien que decide ingresar a la fuerza de seguridad. Pero en ese momento, en ese segundo en el que lo decide, ahí el sistema ganó. Y sigue ganando en cada segundo donde el tipo no hace un paso para atrás. Y en el momento en el que está con el casco, el escudo y el palo ante 150 tipos, 500 tipos, 20 tipos... Y bueno, ahí el sistema vuelve a ganar, claro. Y así sigue avanzando esa maquinaria. Mm. El tema es lo difícil que es zafar de eso, porque tenés que estar todo el tiempo cuestionándote tus acciones en lo social. Sí, no, a mí me confundo un poco, porque un caso como el de Fuente Alba, que un tipo a medio metro le dispare con una granada antigás, o sea, es muy loco. O sea, yo digo, ese tipo... Más allá de que sea un hijo de puta, está totalmente loco primero. O sea, no sé la consecuencia, no sé el análisis sociológico, psicológico que hay que hacer sobre eso. Pero bueno, yo veo gente que va a eso. O sea, va a eso y a cagar a palo al otro. Después no sé si tiene registros o no. O sea, pero bueno, Yo me pongo de, no me pongo del lado de registrar o no a la fuerza que te está reprimiendo, me pongo del lado del tipo que se quedó sin laburo, o sea, por ahí. Bueno, estamos reflexionando. Claro, ¿no? por eso, pero yo no me puedo poner en el lugar del tipo que tiene un arma y un escudo, o sea, estoy del otro lado, entonces trato de captar el registro del reprimido, de última. El tema es que si uno existe porque existe el otro, vos cuando matás al otro te quedás desintegrado, es como una cosa medio metafísica, pero es así, vos fuiste. Bueno, otra cosa es, me acordaba hace un par de meses un pibe humanista de Brasil se negó a ir al servicio militar obligatorio por sus principios filosóficos. La planteó, que él no concibe que el valor central o el valor más alto sea la patria, ni la bandera, ni Dios, ni la familia, sino el ser humano. Y como en ese momento todo le hicieron, no, te salió en la tele algo muy gracioso, ¿no?, que plantee eso. Pero es que ese momento de lucidez que tuvo ese pibe, ¿no?, de no entrar en todo ese engranaje de violencia que son el ejército. Sí, perdón un poco la desprolijidad, pero que nos pasamos el micrófono. Pero en ese momento, cuando fue ese hecho, fue tomado por los medios y por la sociedad en general en su repercusión pública como una cosa exótica, como un exotismo. Cuando en verdad se estaba planteando desde una individualidad que fue ese pibe que tuvo una chispa de decir, esto no lo quiero para mí, y no voy a no presentarme, ni me voy a ir del país. Voy a activar un mecanismo del propio sistema para poder no ir al servicio militar. Y bueno, ahí hay una cuestión que se puede hacer. Con una pequeña cosa, que es el negarse por sus principios filosóficos, el tipo lo que hizo fue desnudó todo un discurso absurdo que no tiene sentido. Con una presentaba una carta donde él expone lo que cree. Esa fue increíble. Bueno, qué temas, ¿no? Para seguir, aparte da para discutir mucho sobre todo la represión que bueno, en Argentina no, lamentablemente no nos falta. Decíamos hace un rato que se está haciendo ahora una marcha por la desaparición, los 8 meses de la desaparición de Luciano Arruga. Y 3 años de Julio López, de la desaparición de Julio López. Bueno, vamos a ir ahora a la tanda y después vamos a charlar con Cristina Regás y Nati Salinas, que nos vinieron a contar sobre la experiencia de la marcha mundial en las escuelas y los consejos permanentes por la no violencia. Ya volvemos. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Los sábados a la tarde, en FM Moreno, le abrimos las puertas al folclore. Sembrando la música de nuestra tierra para cosechar las voces de nuestro pueblo. Bienvenidos al folclore. Bienvenidos al folclore. Todos los sábados, de 17 a 19 horas, por FM Moreno, estación de radio. Maricón, los hombres no lloran. Estalla silencio. Sábado a las 19 horas, por tu estación de compromiso. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios establece que el espectro radioeléctrico es un bien público que el Estado debe administrar y del que nadie puede apropiarse. ¡Es mentira que este proyecto se propone expropiar el derecho a la propiedad de los medios de comunicación! ¡No son dueños de la licencia! Edgardo Carmona, Sindicato de Prensa Rosario. ¡Explotan una licencia que por un mecanismo democrático. Alguien les asignó por un tiempo determinado, con un tiempo de renovación. Creen que son propietarios y como dueños hablan. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. El Zaguán. El diccionario del chabón, aquella vez que habíamos dicho el chabón argentino cómo hablaba, los adolescentes más que nada, delirar. La palabra delirar en el diccionario del chabón argentino quiere decir, ponele que tenés plata, te gastaste toda la plata. La revoleamos. Me deliré toda la plata, como hace Andrés todos los sábados a la noche. No, anoche dijo que no, hoy puede ser, ¿eh? Bueno, eso hoy es lo van a encontrar por la noche. El Zaguán. Sábados a las 21 horas. Estás escuchando Lumineida en la radio. Lumineida en la radio. Lumineida en la radio. Lumineida. Por FM Moreno 90.1. Seguimos en Lumineida en la radio. Les recordamos los teléfonos para los que se quieran comunicar: 4666-559, o nos pueden mandar mensajes de texto al 15-6154-0359. Tenemos un mail también, que es lumineidaenlaradio@fmmoreno.com.ar. Estamos acá con Nati Salinas y Cristina Regás. Nati es la orientadora educacional y Cristina la orientadora de aprendizaje de la Escuela 14 de Cuartel Quinto. Buenas tardes. Buenas tardes. El micrófono, chicas, estamos en radio. No estamos acostumbradas a esto. Bueno, un gusto que nos hayan invitado. Bueno, gracias por venir. Queríamos contar un poco primero que la semana pasada lo comentamos, la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia fue declarada de interés municipal acá en Moreno. Y a raíz de eso se organizó a nivel educativo una jornada para esclarecer a los docentes de diferentes niveles, primarios y secundarios, sobre esta actividad, en qué consiste y cuál es un poco la idea de bajarlo a las escuelas. Ustedes fueron invitadas y bueno, la idea que estén acá es que nos cuenten un poco cómo fue la reunión, cómo fue la recepción desde la escuela y bueno, ahí vamos charlando un poquito. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Cristina Regás, yo soy la orientadora del aprendizaje, como dijo Sol, y nosotros fuimos invitados a una reunión el día jueves pasado, que fue convocada por el señor Marcos, inspector distrital de Moreno, donde estuvieron presentes las inspectoras de la modalidad de psicología comunitaria y pedagogía social, el personal directivo y algunos equipos de orientación escolar. Cuéntenos, ustedes trabajan en la escuela en el gabinete, que se conoce comúnmente. La tarea de ustedes es no en el aula, ¿verdad?, sino coordinando o viendo un poco el tema de la comunidad, los diferentes conflictos. Sí, mi nombre es Natividad Salinas, también, bueno, pertenezco a la Escuela 14 y es así como decís, Sol, nuestro trabajo es interdisciplinario y trabajamos con los alumnos, con estos tipos de conflictivas que estamos hablando por la no violencia, trabajamos dentro del salón, con este proyecto que tenemos acerca de la no violencia activa. Y esto lo empezamos a trabajar y ahora, bueno, vamos a dar continuidad al proyecto. Bueno, y realmente esta reunión nos puso contentas porque le da un marco formal a la situación con respecto a que de a poco nos vayamos sumando a otras escuelas. La presentación fue de la Marcha Mundial, que se inicia el 2 de octubre en Nueva Zelanda y finaliza el 2 de enero en Mendoza, Punta de Vacas, al pie de la Aconcagua. El día 2 de octubre, a las 10 horas, en la Plaza San Martín, nos vamos a reunir las escuelas con la producción que hagan los chicos sobre el tema de la violencia. Entonces, discúlpame que te interrumpa. Desde el que tuvieron esa reunión, el planteo es para trabajar hasta el 2 de octubre, que es el día que comienza la marcha, sobre la temática con los chicos, que se expresen a través de distintos medios y después ponerlo en común en esta actividad en la plaza. Exactamente. Y bueno, y un poco cuéntenos, en la escuela, cómo lo tomaron los chicos. ¿Qué se va a hacer en la escuela? ¿Se va a hacer bueno, algo? Bueno, nosotros venimos trabajando desde el principio de año con este proyecto sobre la no violencia activa, donde la propuesta es trabajar sobre la violencia individual, la violencia institucional y la violencia social, desnaturalizando toda la violencia que nos atraviesa en todos los ámbitos de trabajo y en la vida común. Cuando vamos a hacer un trámite, cuando tenemos un enfrentamiento con alguien, diferencias de criterio. Por lo tanto, hemos generado espacios con los chicos donde realizamos talleres, dándoles a ellos un espacio donde puedan expresar sus sentimientos, sus deseos, sus preocupaciones, y se generan situaciones de mucho crecimiento, donde también los adultos tenemos que poner en juego la violencia que a veces ejercemos, y a partir de esto es que vamos generando espacios distintos de reflexión. El 2 de octubre, ¿qué se va a hacer? ¿Qué van a hacer desde la escuela? El 2 de octubre nosotros vamos a hacerlo en la escuela. A nivel institucional, vamos a hacer talleres con cada uno de los grados. El día está dedicado al trabajo en la escuela y vamos a terminar con un abrazo simbólico a la escuela por una escuela solidaria y no violenta. Sí, lo que nosotros pensamos dentro de este enfoque, ¿no?, que sería poder desnaturalizar la violencia en la que estamos inmersos, ya sea la pobreza, la exclusión, las drogas, la dependencia, la soledad, el temor, la desesperanza. A esto lo llamamos que la desnaturalización, lo que nosotros pretendemos es partiendo de un cuestionamiento sobre nuestro accionar, ¿no? Tener una reflexión sobre la propia tarea para poder seguir avanzando en el camino de profundizar las herramientas. Sí. Y recuperar el sentido de la tarea, que también se ha ido perdiendo con todas estas situaciones que nos atraviesan. Sería cambiar el enfoque violento de la violencia, ¿no? Claro. En sí, vaya la redundancia, atendiendo a lo positivo por medio de la escucha, el diálogo y la generación conjunta de un proyecto mayor que los incluya. Bueno, chicas, vamos a ir ahora a escuchar una canción y después vamos a seguir charlando sobre esta importante bajada que hubo a nivel educacional, para que vayamos pegándole una vuelta y veamos cómo podemos a futuro seguir trabajando con este tema de la marcha, que es un disparador para que esto recién comience. Ya volvemos. A pesar de las alas sucias y oscuras, de gentes y de lámparas luminosas, si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura y no ponga los ojos en esa hermosa que frunce de promesas la boca impura. Eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa. El dolor mata, amigo, la vida es dura, la vida es dura. Y ya que usted no tiene ni hogar ni esposa, ni hogar ni esposa, eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa. Cien lucecitas maravillas, te refleja funambulesco. Aquí mujer y manzanilla, aquí hay olvido, aquí hay refresco. Pero sobre todo mujeres, para los hombres de los puertos, que prenden como alfileres sus ojos en los ojos muertos. No debe tener esqueleto el enano de Sarrazani, que bien parece un amuleto de las joyerías Casani. Salta la cuerda, salta la, ojos de rata, cara de clon, y el tralla, tralla, tralla, la ritma en tu viejo corazón. Estampa, luce, musiquilla, misterios de los reservados, donde entran hurtadillas los marinos alucinados. y fiesta, fiesta casi idiota y tragicómica y grotesca, pero otra esperanza remota de vida mil y una nochesca. Qué lindo es ir a ver la mujer más gorda del mundo, entrar con un miedo profundo pensando en la giganta de Baudelaire. Nos engañaremos, no hay duda, si desnuda nunca muy desnuda, si barbuda nunca muy barbuda, será la mujer. Pero ese momento de miedo profundo, qué lindo es ir a ver la mujer más gorda del mundo. Y no se inmute, amigo, la vida es dura, con la filosofía poco se goza. Eche 20 centavos en la ranura, si quiere ver la vida color de rosa. Eche 20 centavos en la ranura, si quiere ver la vida color de rosa. Seguimos en Lumineida en la radio con Nati y Cristina. Bueno, acá seguimos hablando de la marcha mundial y la presentación que se hizo en las escuelas. Bueno, ¿ustedes cómo ven el tema, la relación de la marcha mundial por la paz y la no violencia en relación con la situación que se vive en el barrio, en la propia escuela, que puede llegar a servir de algo o no? Y en realidad nosotros lo sentimos como un disparador. Porque en realidad hasta es llamativo que tengamos la necesidad de una marcha mundial por la no violencia, ¿no? Cuando en realidad tendríamos que esto estuviera naturalizado, y al ser lo contrario, para nosotros es un disparador donde los chicos pueden sentir que todos estamos juntos y que podemos tener otra mirada sobre esta realidad que nos atraviesa. Desde ya que uno lo conversa con los chicos y ellos como que descreen en este mundo en el que vivimos, que podamos trabajar por un mundo mejor. Es bastante difícil, los sentimientos son contradictorios en muchas oportunidades cuando nos planteamos frente a situaciones de vulnerabilidad de los chicos, donde encontramos chicos violados, que no comen, que no tienen remedios, y en realidad está nuestra palabra, nuestra voluntad. Por eso creemos que si todas las instancias, el municipio, minoridad, las escuelas, empezamos a trabajar en forma conjunta, bajo esta mirada, haciéndonos cargo cada uno de estos ámbitos de la violencia que ejercemos al no cumplir con los derechos de los pibes, bueno, que sea una semillita como para empezar a tener otra mirada y encontrar un sentido a nuestra tarea que también se ha perdido. Claro, a eso me parece importante, ¿no? Como que los docentes, como que se fue naturalizando la violencia, como que se fue perdiendo el sentido, ¿no? De nuestra labor. Claro. En realidad, a ver si no. Quizás es la falta de reflexión, ¿no? Del adulto, porque a veces uno dice, bueno, está puesto la mirada de la violencia en el otro, ¿no? Cuando en realidad nosotros mismos ejercemos la violencia con nuestros mismos alumnos, al no escucharlo, o por ahí uno inconscientemente dice, bueno, pero ¿qué va a aprender si con la familia que tiene? Entonces pensamos que este proyecto hay que estudiarlo, hay que profundizar, ¿no? A qué apunta trabajar la no violencia activa, ¿no? Que es lo que se está generando este proyecto a nivel mundial. Claro, porque una de las propuestas de la marcha mundial, recordamos, además del desarme nuclear, el retiro de tropas de países invadidos, es trabajar con todo tipo de violencia. Y sobre todo plantear la metodología de la no violencia activa, que lo que implica no es una postura pacifista de no ejercicio de la violencia, sino la no violencia activa es una metodología que invita a desandar un camino, a trabajar en la acción y la reflexión sobre la acción. Y ahí quizás un poco esté la clave de nosotros desde nuestro lugar, en cualquiera de los ámbitos donde nos desarrollemos, en una escuela, en una radio, con nuestra familia, ver cómo lo que nosotros hacemos provoca una reacción en el otro, y eso también nos retroalimenta, y ahí está un poco, ¿no? En el lugar, por eso vos decías recién, por ahí los chicos se ríen o lo toman como un proyecto, pero es lo que hablábamos en el bloque anterior, tener un registro de lo que yo hago por mí y por el otro me hace bien, bueno, por más pequeño que parezca, va generando un cambio, por lo menos en el medio inmediato. No sé, en el caso de ustedes que trabajan juntas, bueno, entre ustedes. Sí, por ahí también hablar de los valores, ¿no? ¿Qué valor tiene cada uno? O por ahí más que nada, aparte el poder concientizarse uno mismo de cómo está, de lo que siente y lo que puede transmitir en el otro, para no generar la violencia. Los chicos también han perdido el sentido de ir a la escuela. Ir a la escuela para ellos es, probablemente para muchos, ir a comer, ir a tener un lugar más calentito que la casa. Y lo que nos vamos encontrando año a año es que desde los primeros grados los chicos no cumplen el horario. O sea, podemos describir un montón de situaciones que podemos adjudicárselas a los chicos, pero no tenemos en cuenta que estos chicos vienen de generaciones de papás que no trabajan, de mamás que no se levantan a horario porque son malos, no, porque se ha perdido las costumbres, no hay... Porque hay desocupación. Claro, frente a la desocupación los padres también han perdido el sentido de sus vidas. Yo estaba pensando como que se le exige mucho la escuela, ¿no? Digamos, a esta altura del partido. Porque cuando hay paro docente, como que estos vagos, no sé qué. Pero después en un momento, como que el maestro tiene que ser asistente social, tiene que hacer el análisis sociológico, tiene que hacer el psicólogo, tiene que ser el filósofo del barrio, tiene que dar un montón de respuestas que no las tienen. Por eso creemos que si esto, exactamente, por eso también uno va perdiéndole, porque bueno, se encuentra desbordado, no tenemos recursos, por eso este inicio, que sea un inicio para todos, donde todos sintamos que esto es para trabajar juntos. La escuela no tiene varitas mágicas, la escuela acompaña, orienta, contiene, pero necesitamos de otras instancias donde también tomen conciencia de esto, ¿no? Y que más gente no también tome conciencia y empiece a apoyar. Que invitamos a nuestros compañeros, también padres. Agradecemos los padres, desde ya que hemos trabajado tanto con los padres, donde necesitan un espacio de escucha. Nosotros agradecemos también al personal directivo de la escuela, ¿no? Que se ha sumado al proyecto, que ha abierto las puertas, que tiene una mirada rica con respecto a esto, de qué nos pasa a los docentes, qué le pasa a los chicos, qué les pasa a los padres. Claro, sería bueno en la escuela hacer un espacio, ¿no? Para poder reflexionar muchas veces los docentes, los adultos que necesitan sentirse contenidos y a veces esto en lo concreto no puede no se da. Por una currícula que ya está establecida y debemos cumplir. Por eso es importante que esto haya bajado desde el jefe distrital, porque esto como que nos habilita, nos permite empezar a intervenir desde otro lugar. Bueno, chicas, les agradecemos mucho que hayan venido. Vamos a seguir invitándolas. Si quieren en algún momento venir con los chicos, nos gustaría que nos vengan a contar. Nos encantaría. Sí, muchas gracias por habernos invitado, Sol y Nico. En cualquier momento, entonces vendríamos con los alumnitos, con los chicos. Bueno, y también gracias. Podemos seguir difundiendo las actividades que se hagan a nivel distrital y bueno, las invitamos a que nos vayan teniendo al tanto para poder contar acá en la radio qué se está haciendo y invitaremos al evento del 2 de octubre y después sabemos que va a haber algo más grande en Plaza Buján que ya lo vamos a contar. Bueno, es importante esto que todos los que están escuchando que esta marcha mundial es eso, es mundial y tiene una fecha determinada que es el 2 de octubre donde empieza y el 2 de enero donde todas las reivindicaciones, todas las exigencias de escuelas, de trabajadores desocupados, de cooperativas, pueden encuadrarse en esta marcha, porque lo que pretende es la eliminación de toda forma de violencia, física, psicológica, moral, religiosa, económica. Es una es un proyecto abierto a que nos sumemos todos. Quería comentar que en la reunión del jueves pasado nos comentaron ellos que desde el municipio están organizando con colectivos una salida para el que quiera sumarse a Mendoza, a Punta de Vaca. Buenísimo, ahí se está pasado el aviso. Bueno, gracias. Bueno, chicas, gracias por venir. Vamos a escuchar una canción y después seguimos. Vamos con un tema de Los Redondos. Maldición, va a ser un día hermoso. See the eye.

Corazón, ¿existe la esperanza de un mundo sin violencia? La primera marcha planetaria de la historia de la humanidad. Millones de personas que quieren la paz y poner fin a toda forma de violencia. 160.000 kilómetros. 5 continentes. 90 países. 100 ciudades. 1 millón de participantes. Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Desde Nueva Zelanda hasta Parque Punta de Vacas, Mendoza, Argentina, el futuro es posible. www.marchamundial.org. Bueno, seguimos en Luminaida en la radio. Ahí, acabamos de escuchar el tema March for the Future, que es de unos amigos que lo compusieron inspirados en la marcha mundial, así que es el hit que se viene. Bueno, tenemos un montón de noticias de ahora del 2 de octubre que empieza la marcha mundial. Tenemos noticias de Nueva Zelanda, de Puerto Rico, de Río de Janeiro, de Brasil. Río de Janeiro, Brasil, ¿no? México, Ecuador, Bolivia, bueno, infinidad de cosas que vamos a ir comentando algunas. La idea es dar un panorama de todas las actividades que se están haciendo y de todas las que podemos empezar a hacer. Así que son un poco también como inspiraciones para que podamos trabajar acá, desde, como contaban recién Nati y Cristina, desde nuestros distintos lugares de aplicación, y bueno, a ver qué puede ir saliendo. Bueno, no sé, podemos ir contando las primeras noticias. El 2 de octubre acá en Moreno se va a hacer el símbolo humano de la no violencia. Van a estar... A ver acá que... Porque tenemos un montón en nuestros papeles. Bueno, eso como comentábamos, que fue declarada de interés municipal, cultural y social hace 2 semanas. Y el 24 y 25, en estos días, estuvieron con las docentes. Fue una convocatoria de todas las directoras, que ahí nos comentaban Nati y Cristina. Pero el 2 de octubre en la Plaza San Martín, a las 10 de la mañana, se va a hacer el lanzamiento de la marcha con la presentación de trabajos escolares de los chicos, mesas con materiales sobre la marcha mundial. Va a haber una suelta de globos. Va a haber murgas, música, audio de las adhesiones, y está este tema del hacer el símbolo humano de la no violencia, y al final una ceremonia donde se va a hacer un pedido. También otra a futuro, ¿no?, que se va a hacer acá en Moreno durante noviembre y los primeros días de diciembre. Se van a llevar a cabo diferentes actividades como la Semana de la No Violencia, en donde el municipio ofreció el teatro municipal, que es el Marechal, ¿no? Y el 27 de diciembre está previsto un festival en la Plaza Buján, donde lo que se pretende es recibir a todo el contingente, el equipo base que va a recorrer el mundo. Bueno, vamos a contar ahora algunas actividades que se van a hacer en distintas ciudades de la Argentina. Por ejemplo, en Floresta, la escuela número 16 va a realizar un acto donde se va a celebrar el Día Internacional de la No Violencia, que es el 2 de octubre. También por eso la marcha comienza ese día. Y se invitó a los padres, familiares y amigos. Todos los grados van a participar de los talleres y van a realizar una muestra de todo lo que estuvieron haciendo previo al lanzamiento de la marcha. En Neuquén, por ejemplo, se van a desarrollar las Jornadas Mundiales de Educación Humanista por la Paz y la No Violencia. La iniciativa tiene como objetivo celebrar simultáneamente en diversas partes del mundo el comienzo de la marcha, con actos significativos que recogen y expresan el compromiso que se asumió desde distintas instituciones educativas, recorriendo las experiencias desarrolladas durante los meses previos a la marcha y manifestando el compromiso por seguir creando conciencia de paz. Este encuentro está organizado por Alba Chayú, que es una docente de música de la provincia de Neuquén, de la ciudad de Neuquén. Es la directora de la Escuela de Música ERA y está organizando desde hace tiempo este encuentro internacional de educación. En Mendoza, por ejemplo, se largó una iniciativa que se llama Mil Escuelas por la No Violencia, donde escuelas primarias y secundarias proponen diferentes actividades. Por ejemplo, hay intercambios con estudiantes de otros países, de países por donde pasa también la marcha mundial, festivales musicales, obras de teatro, exposiciones fotográficas, etcétera, etcétera. En Tandil, ahí en Tandil son más rockeros. Más rockeros. 2, 3 y 4 de octubre va a haber un festival de rock, murgas y folclore en el anfiteatro de General San Martín. Bueno, el viernes va a haber bandas de rock, el sábado murgas y el domingo grupos de folclore y danza. En Río Negro, en la ciudad de Allen, se va a realizar el símbolo de la paz con velas y antorchas. El predio del ferrocarril es donde se va a hacer la actividad, que está apoyada por la Comisión del Centenario de la Ciudad. Si alguno viaja a Río Negro, bueno, ya saben, el predio del ferrocarril puede encontrar muchas actividades. Bueno, pero en Buenos Aires, que es, después lo vamos a repetir, en Capital, el 2 de octubre, a partir de las 10 de la mañana, van a haber 104 mesas distribuidas por el centro, que va a ser de Callao y Corrientes hasta Corrientes y Alem. Van a estar distribuidas 104 mesas, que cada mesa va a representar a un país por el que pase la marcha. Así que eso va a ser hasta las 3 de la tarde, después se va a marchar hasta el Obelisco y de ahí al Colegio de Abogados, que la dirección ahora no la tengo bien, pero después la pasamos, donde ahí van a hablar a los artistas que adhirieron, va a estar Maximiliano Guerra, bueno, muchos actores, y se va a entregar un reconocimiento a una organización o personalidad que tenga más votos en la página web de la Marcha Mundial hasta ese día. Lo interesante es que el reconocimiento fue hecho por... ¿cómo se llama este orfebre famoso? Bueno, un orfebre que es muy reconocido, que es el que le hace los caduceos a los presidentes, que con una bala de cañón, con el bronce de una bala de cañón, hizo una... ¿Cómo se llama? Hoy ando, no me acuerdo de nada. En la nebulosa. ¿Cómo se llama? No sé, ¿qué querés decir? La palomita china, ¿cómo se llama? Ah, un origami. No. Una grulla. Una grulla. Bueno, con la bala de cañón hizo una grulla y se la van a entregar a la organización que tenga más votos. Así que pueden entrar ahí en marchamundial.org y votar a alguna organización. O y en las mesas que van a estar distribuidas por Avenida Corrientes se puede adherir también la gente que pasa por ahí. Claro. Está para eso. Está para eso, para adherir y difusión. Y también va a haber una carroza que va a estar todo el día circulando por las principales avenidas de la ciudad, difundiendo la marcha. ¿Y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires le dio algún tipo de mención, manifiesta algún interés o no se sabe, están en otra cosa? La otra vez adhirieron, pero no dieron... Ahora están ocupados. No sabe, no contesta. Claro. Ahora están reprimiendo. No, bueno, que no se junte mucha gente porque por ahí los reprimen. No cagan a palo. Dice, circule, firme y váyase de las mesas. No, lo que va a estar bueno es que en cada esquina va a haber una mesa, como dijo Nico, donde van a poder adherir, va a haber información, invitación a diferentes actividades y también con las distintas comunidades que residen en Buenos Aires, de los distintos países por donde pasa la marcha, va a haber un representante con el cual se va a poder intercambiar sobre los temas y, bueno, la organización de la marcha en su país. Nosotros vamos a estar con Angola, así que los esperamos ahí en la mesa de Corrientes y Uruguay. Lo interesante... Porque estamos en todas, gente, ¿eh? No, ustedes creen que es una improvisación, pero estamos en todas. Como nosotros creemos que el conflicto futuro, además es el de las armas nucleares, es el de las guerras interculturales. Esto que no es azaroso que cada mesa tenga un representante o esté caracterizada como con los elementos culturales de cada país. Sino que tiene que ver con la integración, de que cada uno pueda adherir a la marcha, pero además charlar con ese representante del país, conocer esa cultura e intercambiar.

Sí, la adhesión es muy interesante porque, bueno, empieza repasando los puntos sobre los que se basa la marcha mundial, pero después también da un panorama de cuál es la situación en Latinoamérica, de cuál es el compromiso de los líderes de la región, cómo podemos nosotros aportar a este proyecto y cuál es la importancia de manifestarse en contra de la violencia y manifestarse en contra de todo lo que estemos en contra. Así que vamos a escuchar a Rafael Correa. Ciudadanas y ciudadanos del mundo, ecuatorianas y ecuatorianos, por mandato constitucional, el Ecuador es un territorio de paz y su suelo no puede ser usado para establecer bases militares extranjeras. Sus fuerzas armadas, fundadas en los principios democráticos, tienen la misión de proteger los derechos, las libertades y las garantías ciudadanas, así como defender la soberanía y la integridad territorial de la República. Por eso, en nombre del pueblo ecuatoriano y de mi gobierno, me adhiero con la más absoluta convicción al clamor de millones de seres humanos, sin distinción de origen, condición étnica, lengua, creencias, cultura, edad ni género, que se identifican en la misma aspiración de un mundo de paz y que han tomado la iniciativa de elevar su voz y afirmar su presencia en la primera marcha mundial por la paz y la no violencia. Este hecho, inédito en historia, promovido por el movimiento humanista, se propone recorrer todas las calles y los caminos del mundo para pedir a todas las potencias el completo desarme nuclear y que se proscriba la construcción y uso de las armas de destrucción masiva, el retiro inmediato de las tropas de cualquier país que se encuentren en territorios extranjeros contra la voluntad de los pueblos que los habitan, la reducción progresiva y proporcional del armamento convencional, la firma de tratados de no agresión, la renuncia de los gobiernos a utilizar la fuerza o la amenaza de la misma para resolver los conflictos o imponer acciones que van en contra de la dignidad de los seres humanos, su identidad, su libre expresión, y el rechazo a toda forma de violencia, despertando al mismo tiempo la conciencia universal a favor de la paz. Mi gobierno, solidario con la voluntad unánime de América Latina, apoya esta propuesta, evocando el memorable y fundamental acuerdo de Tlatelolco, mediante el cual nuestro continente se constituyó, hace ya 40 años, en la primera región del mundo libre de armas nucleares. Más aún, nuestra vocación pacifista, nuestro convencimiento del valor absoluto de la paz, nos ha llevado a poner en marcha un radical proceso de cambio bajo el mismo signo de la paz. Por eso, nuestra revolución ciudadana se desarrolla por los cauces del diálogo y la participación, excluyendo en forma terminante cualquier recurso no pacífico, con la alegría de un pueblo que canta sin temor por sus victorias y por sus esperanzas. Vale la pena recordar que en la vorágine de violencia que ha sufrido América Latina, Ecuador es el país más pacífico de la región y es un país soberano y altivo que no permitirá nunca más, como lo ha aprobado el gobierno de la Revolución Ciudadana, la instalación de bases militares extranjeras que a lo largo de la historia del continente fueron generadoras de violencia, injusticia e intervencionismo. La aspiración de mi pueblo y de mi gobierno consiste en erradicar definitivamente del territorio ecuatoriano todas las formas de violencia, tanto aquellas que fueron cruelmente practicadas por el Estado durante la tenebrosa noche neoliberal, como aquellas que han enfrentado unos ciudadanos contra otros, ensangrentando campos y ciudades. Es necesario comprender que la paz no es solo la ausencia de violencia, sino y fundamentalmente la presencia de justicia. Como lo señalara Pablo VI en su encíclica Populorum Progresso, el desarrollo es el nuevo nombre de la paz, tesis que expresa una alianza solidaria entre los seres humanos, que determina el destino universal de los bienes y la necesidad de conjugar solidaridad y crecimiento económico con la opción preferencial por los pobres y desheredados de la tierra. Sabemos que muchas formas de violencia tienen su raíz en los perversos sistemas excluyentes, que pisotearon los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano y sacrificaron todos los valores en el mezquino altar del mercado. Y sabemos también que la soñada meta de la paz, la libertad y el derecho solo podrá ser alcanzada sobre la base primordial de la justicia y el respeto mutuo, más aún cuando se trata de América Latina, el continente más inequitativo del planeta, que es víctima de expresiones peores que las balas y que se manifiestan cada vez que los grupos dominantes derrochan poder y opulencia, verdadera vergüenza frente al hambre y la miseria de las grandes mayorías. Esto definitivamente tiene que cambiar, porque ahora sí la historia tendrá que contar con los pobres de América. Con esta certidumbre y con la voluntad inquebrantable de luchar sin descanso por este objetivo, el próximo 18 de diciembre, el pueblo ecuatoriano y mi gobierno abriremos los brazos para recibir la multitudinaria marcha por la paz en el corazón de Quito, en esta entrañable Plaza Grande que ha sido el escenario de actos fundamentales de nuestra historia. Para decir al mundo entero que estamos marchando también y que seguiremos marchando hasta enero del año 2010, cuando este singular peregrinaje llegue a su destino en Punta de Vacas, en hermana República de Argentina. Quiero finalmente hacer un llamado a todos los líderes políticos, sociales, culturales y religiosos del Ecuador, de la región andina, de toda nuestra América y a los de todas las latitudes del mundo, para demandar su adhesión y su apoyo a esta ejemplar iniciativa ciudadana que ha provocado la primera movilización unánime de la humanidad, y que esa marcha gigante repita en un coro solidario el antiguo y siempre vigente poema de Rafael Alberti. Lo grito aquí, paz, y lo grito, llenas de llanto las mejillas, paz de pie, paz, paz de rodillas, paz hasta el fin del infinito. No otra palabra, no otro acento, ni otro temblor entre las manos, paz solamente, paz hermano, amor y paz como sustento. Hasta la victoria siempre, compañero. ¿Estás escuchando? Lumineida en la radio. Lumineida en la radio. ¿Estás escuchando? Lumineida. Por FM Moreno 90.1. Bueno, ahí acabamos de escuchar a Rafael Correa con su adhesión a la Marcha Mundial por la Paz. Le vamos a dar el número de teléfono porque como no lo dimos nadie llama, pero ahora claro, lo vamos eso, a dar. Era eso. Va a explotar la línea. 46-66-559 es el teléfono, o si no pueden mandar un mensajito al 15-61-54-03-59. Si no tuvieron tiempo de anotar, es su problema, ¿eh? Me quedo con una parte de la adhesión de Rafael Correa que dice: es necesario comprender que la paz no es solo la ausencia de violencia, sino y fundamentalmente la presencia de justicia. Y acá es como él hace una interpretación, ¿no?, de la no violencia. Recién hablábamos con Leo, el operador, que si bien muchos adhirieron, seguramente de muy buena fe, nadie se comprometió a este punto de armar una reflexión, escribirla, filmarla por cuenta propia, porque esto salió en cadena nacional en Ecuador, y bueno, planteé una reflexión propia sobre el tema. Sí, el apoyo simbólico, ¿no?, que de todas maneras es bienvenido y se agradece de un montón de personalidades del ámbito de la política, de la cultura, no pasa más de la mera formalidad de adherir en un momento en el que hay una cámara prendida, pero un compromiso, como vos decías, ¿no?, de reflexionar sobre el tema y además largar una historia a nivel nacional con esto, ver qué se puede hacer, cómo se puede trabajar. Lo mismo pasó en Bolivia, donde el martes va a haber un festival en la ciudad de Cochabamba para 30.000 personas. Y bueno, eso es lo que, como decía Nico, cuando abrimos el programa nos pone tan contentos. Todas las iniciativas que se ponen en marcha y que realmente encuentran un sentido en esa actividad. No una propaganda del intendente o del presidente o del artista que adhiere, sino que de todas las iniciativas que hay en marcha, hay muchas que realmente están comprometidas, claro, y le encuentran un sentido. Sí. Vos decís que no es, hola, soy Gustavo Cerati, adherí a la marcha, cómpreme el disco. Bueno, está bien, adhirió Cerati, ¿no? Por sí. Eso. Bueno, pero cómprenle el disco. No, no lo vemos nunca más, sí. Que está bueno esto, el posicionamiento, aparte de Correa, ¿no?, que es un referente como Evo Morales de esta nueva Latinoamérica que pretenden con sus reformas constitucionales, ¿no?, apuntando al indigenismo. Y bueno, y cómo también se desmarca un poco de lo que es su no tan amigo colombiano, ¿no?, acerca de la no instalación de bases extranjeras en su territorio, ¿no? Y poniendo a Latinoamérica como una zona libre de guerras, ¿no? O sea, que es lo que pretende, ¿no? Porque todo el mundo está bastante mal las cosas, pero está bueno eso. Otra cosa que está muy buena de lo que dice, ¿no? Que por ahí también, a ver si nos resuena un poco en todo lo que comentamos en el primer bloque, estos días que estamos viviendo. Sabemos que muchas formas de violencia tienen su raíz en los perversos sistemas excluyentes que pisotearon los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano y sacrificaron todos los valores que el mezquino altar del mercado. Y sabemos también que la soñada meta de la paz, la libertad y el derecho solo podrá ser alcanzada sobre la base primordial de la justicia y del respeto mutuo, más aún cuando se trata de América Latina, el continente más inequitativo del planeta, que es víctima de expresiones peores que las balas y que se manifiestan cada vez que los grupos dominantes derrochan poder y opulencia, verdadera vergüenza frente al hambre y a la miseria de las grandes mayorías. Esto definitivamente tiene que cambiar porque ahora sí la historia tendrá que contar con los pobres de América. Increíble, ¿eh? La adhesión de Correa, muy inspiradora, ¿no? Bueno, esto fue el bloque de la Marcha Mundial. Esta semana empieza, los esperamos a todos el 2 de octubre en Capital y acá en la Plaza San Martín a las 10 de la mañana, así que depende de donde estén cerca, se pueden pegar una vuelta y empezar a hacer algo, ¿no?, con el tema de la Marcha Mundial, a sumarse al proyecto. Vamos a la tanda. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? El problema de Moreno es que está lleno de villeros. ¿Qué, el intendente es villero? No. ¿Los concejales son villeros? No. ¿Los fiscales son villeros? No. ¿Los del hospital son villeros? No. ¿Los comisarios son villeros? No. ¿El dueño del shopping es villero? No. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Los sábados a la tarde, en FM Moreno, le abrimos las puertas al folclore, sembrando la música de nuestra tierra para cosechar las voces de nuestro pueblo. Bienvenidos al folclore. Bienvenidos al folclore. Todos los sábados, de 17 a 19 horas, por FM Moreno, estación de radio. ¡Maricón! ¡Los hombres no lloran! Estalla Silencio. Sábado a las 19 horas. Por tu estación de compromiso. El Zaguán. Aquí estoy, pues. Estaba esperando aquí mi turno. ¿Cómo andan todas las chicas que están oyendo? Les mando un saludo grande. Ahí estaba la presentación de Marvin Rodríguez, que viene con un poco de lesión, pero también viene con muchas otras cosas para incentivar a la acción, Marvin. Como siempre. El Zaguán, sábados a las 21 horas. Cuando tratas a los demás como quieres que te trate, te liberas. Te liberas. Lumineira, la radio, creando conciencia hacia una cultura no violenta. El prejuicio parece ser un elemento constitutivo de la mayoría de las sociedades. El racismo es tal vez uno de los más evidentes y en consecuencia difundidos. Se lo puede caracterizar como un complejo sistema en el que intervienen diversos factores cognitivos, sociales y culturales. El lenguaje ocupa un lugar privilegiado en relación con él, ya que permite su reproducción continua y cotidiana. Teun van Dijk, lingüista holandés actualmente residente en Barcelona, advirtió con sagacidad y sentido crítico en 1982 cómo el lenguaje permitía comunicar y reproducir el prejuicio en general y el prejuicio étnico, es decir, el racismo. La políticamente correcta, pero altamente xenófoba sociedad europea y la holandesa, en un principio como nuestra altamente representativa, como muestra altamente representativa, le sirvió como punto de partida para mostrar el alcance de su hipótesis y del análisis que proponía. En su libro, Prejuicio en el discurso, marca un punto de inflexión y permite ver cómo la lingüística, entendida tradicionalmente como la disciplina que describe y explica las estructuras formales de las diferentes lenguas puede explicar también las estrategias que los hablantes utilizan justamente para tratar o no de evitar ser prejuiciosos en las situaciones cotidianas en las que les toca interactuar. Estas estrategias no son, por supuesto, individuales, sino que forman parte de los diferentes grupos que forman una sociedad. Ahí aparece como elemento central la influencia y la responsabilidad de los medios masivos de comunicación en conformar y difundir los prejuicios de esas sociedades de las que ellos forman parte y además permiten conformar. Influencia y responsabilidad de los medios masivos de comunicación. Vamos a hablar un poquito ahora de Teun Van Dijk y de su trabajo acerca del racismo cotidiano después de un tema de Mariana Baraj. Hablando algunas cosas técnicas, disculpen, sí, sí. Si se escuchó algo. Bueno, estábamos hablando de Teun Van Dijk y bueno, está bueno esto, o sea que se me ocurrió traer un artículo sobre él, una nota, hablando, pensando en lo que pasó en esta semana con la jueza en Capital, ¿no? De la, lo vieron en la tele, ¿no? Todos. La de sos una morocha. Acá no hay ninguna rubia, no contratan a ninguna rubia, ¿eh? ¡Ojo! Basta. Sí, entonces bueno, como varios nos calentamos por eso de esta señora que debería dar el ejemplo. ¿Vos porque no sos rubia? Que claro, sí, por eso, me sentí tocado. Fueras rubio como yo. Y bueno, y también Van Dijk habla un poco de cuando decía, al final de esto que leí al principio, que decía la influencia y la responsabilidad de los medios masivos de comunicación en conformar y difundir los prejuicios de las sociedades, o sea, porque es lo que no pasa en Europa, porque ellos son correctos y a veces los medios no se hacen eco de esos. Bueno, Van Dijk también habla un poco del poder y de la manipulación de los medios en ese sentido. Pero bueno, para ir hablando vamos a ir a una pregunta que le hace un periodista y lo que contesta él, y bueno, en el tiempo que nos queda lo vamos charlando. Le preguntan si el racismo, como usted sostiene, no es innato, sino que es un proceso de adquisición ideológica que se aprende socialmente, es decir, en la familia, en la escuela, en el trabajo, en los medios y en la interacción cotidiana en sociedades multiétnicas. ¿podría explicarnos cómo se lleva a cabo y si hay posibilidades de limitar su adquisición o directamente no adquirirlo? Y Van Dijk dice: felizmente no solamente aprendemos ideologías racistas, sino también otras ideologías más positivas, como ideologías basadas sobre valores de igualdad y de justicia. El antirracismo y el feminismo son ejemplos de esta clase de ideologías críticas en relación con las ideologías de dominación. En una sociedad de dominación europea, blanca, entre comillas, como en Europa, en Argentina y en grandes partes de América Latina, la ideología y las prácticas racistas han sido dominantes durante siglos. Se necesita mucho tiempo para desaprender esas ideologías y prácticas. ¿Qué pasa cuando todo el tiempo escuchamos acá conceptos descalificadores sobre todos los bolivianos, los paraguayos y así? Yo, a mí se me ocurría este titular que salió en Crónica, muy, muy, muy conocido, que era algo así como: murieron dos personas y un peruano o un boliviano, una cosa así, ¿no? Como a través de los medios de comunicación se marca una diferenciación que no... pero una jerarquización, ¿no? Como si los bolivianos o los peruanos no fueran personas. Sí, por ahí esa placa es el ejemplo más más burdo, brutal que se ve y que se usa. Pero si uno presta atención, cualquier, entre comillas, movilero, notero, que está parado en una esquina transmitiendo en directo y alguien en el piso le está preguntando qué pasa, dice muy suelto de cuerpo: bueno, acá hay personas y piqueteros, ¿no? Digamos, se va filtrando en el discurso constantemente esta diferenciación y esta utilización de términos que, por ejemplo, en Macri se pueden ubicar del lado del ciudadano y el piquetero, o claro, puede ser la persona, sí, y el piquetero. Civilización y barbarie. Pero bueno, también hablábamos con Carolina la otra vez acerca de que está como en el inconsciente colectivo también un poco de esos conceptos de que también es un poco jodido decir, ¿no? Los negros son hábiles para el deporte y los judíos son inteligentes. También hay un tufillo, claro, ahí, que es algo muy usado y parece como inocente. Los tanos hacen buen tuco, ¿entendés? Pero están todo el tiempo marcando. Sí, totalmente. Y esto de tengo un amigo judío, o sea, es como yo estoy adentro, ¿entendés? Yo resalto las cualidades. Mi amigo Leo es judío y yo soy amigo de él. Chicos, ya lo dijo el Bloomberg. Tiene amigos en Brasil, dejémonos de joder. Bueno, le pregunta al periodista Van Dijk: ¿hay características particulares que permiten diferenciar el discurso racista del no racista o los grados de racismo que tienen los discursos? Y él dice: el discurso antirracista precisamente evita esa polarización, no enfatiza las diferencias sino las similitudes y no esconde las malas cosas de nuestro grupo. Un ejemplo, el caso de las viñetas contra Mahoma en el periódico danés Jyllands-Posten en diciembre del 2005, ¿se acuerdan, no? Sí, sí. Todos nos acordamos. Que crearon una alarma entre musulmanes en el mundo entero. Hicimos un estudio de la cobertura de ese conflicto en la prensa. Recordemos que fueron unas viñetas ofensivas hacia el mundo musulmán. O sea, ofensivas para el musulmán, no porque estaba tocando preceptos religiosos. De los caricaturizaba a Dios. Claro, claro, Dios, a Mahoma, claro, que es muy agresivo para ellos. Claro. O sea, imagínate si los musulmanes llegan a caricaturizar a la Virgen María. O sea, van y los siguen invadiendo, Tomás, todavía. Claro. Bueno, la cosa es que a partir de esto se hizo un estudio de la cobertura de ese conflicto en la prensa, también en la prensa más o menos progresista como El País de España. Los resultados de la investigación confirman todas las hipótesis sobre el rol de la prensa en la reproducción del racismo. Se hablaba casi solamente sobre la intolerancia, la violencia y el atraso social de los musulmanes y de los árabes, y se enfatizaban los logros de la civilización europea, como la libertad de prensa y de pensamiento. Ni una palabra sobre la otra historia europea, como la de la esclavitud, el colonialismo, el fascismo, el holocausto o las guerras mundiales. Y además no se decía ni una palabra sobre las tradiciones culturales y científicas de las culturas árabes y musulmanas, o la variación tremenda entre musulmanes, ¿no? Porque no hay que es un solo musulmán y es único, hay varias etnias. Tampoco sobre la historia del catolicismo o sea, estos diarios tampoco decían nada sobre la historia del catolicismo y de la Inquisición, del Opus Dei y la oposición hasta hoy día en España misma contra casi todos los avances sociales de derechos humanos, como el derecho al aborto, al divorcio y a los matrimonios gays. Había muchos artículos sobre la libertad de prensa, pero ningún artículo sobre el racismo en Dinamarca, por ejemplo, tanto en la política como en la prensa danesa. No sé si sabían que aparte los chicos de 13 años en Dinamarca los mandan al mar a matar, a moler a palazos delfines, orcas o lo que haya en esa temporada ahí, ¿no? Como que así se hacen hombres, son reavanzados ellos. Esto lo hacen hace 1500 años y los imbéciles lo siguen haciendo por tradición, pero son muy avanzados. Los animales son los musulmanes que están adorando algo que no existe según ellos. La polarización entre el mundo europeo bueno y el mundo musulmán malo es casi total. Hubo solamente muy pocos artículos más críticos de profesores famosos antirracistas. Claro, profesores blancos otra vez. Los representantes de ellos obviamente no tenían acceso a la prensa para explicar su visión del evento, ellos los musulmanes. Y así se pueden mencionar decenas de casos de polarización entre nosotros y ellos. Hay varias cosas. A mí me resonaron dos temas. Uno, como el tema de la invasión y la colonización de todo, que parece que en la globalización fue el triunfo, ¿no? De imponer la cultura blanca como de lugar en cualquier punto del mundo. Y eso se ve el tema de, bueno, que siempre venimos hablando, ¿no? Del conflicto de la guerra entre las culturas. Que mientras no se deje expresar a cada cultura, cada religión, cada pueblo, con sus características propias, su religión, su ropa, sus creencias, sus símbolos, esa presión que se ejerce, esa violencia simbólica que no dejar expresar y encima, bueno, ya tratar de animales, ¿no? De imponer, descalificar. Claro, descalificar, bueno, desvalorizar. Eso en algún momento estalla de la peor manera. Y después la otra que me parece increíble, ¿no? Cómo la cultura europea, racionalista, iluminista, cómo degrada todo lo que sea religioso, ¿no? Porque el musulmán es una bestia, un animal, porque cree en algo que no existe. Como si la realidad fuese solo lo que tocamos. Sí, además, yo, bueno, pensaba en el círculo, cómo todo se vuelve a cerrar en tanto a la violencia. Yo pensaba que una forma de discriminar también, desde en la misma cultura, vuelvo por ahí a un ejemplo de la salud, ¿no? De un médico que, ante la pregunta de una mamá que fue a consultar por su hijo que tenía escabiosis, que es un parásito que genera lo que se dice la sarna en los humanos, ella le preguntó por qué es, y el doctor le dijo, y por la mugre, ¿por qué va a ser? Y bueno, esto es, ¿no?, denigrar al otro, no poder ponerse en el lugar profesional de médico y explicarle y cuidar la salud, que es su única función. Sí, y también perder de vista al ser humano que tenés enfrente, porque el tipo que se recibe de médico no se recibe de superior al otro. Bueno, algunos se piensan que sí. Pero, sí. Pero el médico, ¿viste cómo es? No, lo que quería decir también es que la prensa, como le suelen llamar, ahí justo ibas a decir algo sobre eso. Casi te cago el remate. No, porque para ir redondeando, Van Dijk se hace cargo, o sea, se ocupa también del papel de la comunicación en todo esto. Y dice, se habla sobre el racismo en los medios de comunicación, pero este discurso en general no es sobre nuestro racismo. El racismo cotidiano en las instituciones es en las instituciones y las organizaciones y grupos dominantes. Y no se suele hablar del todo del racismo más marginal, de extrema derecha, del racismo violento de skinheads, de Le Pen en Francia o de Haider en Austria, por ejemplo. Y bueno, ¿no? Volvemos a lo de antes, a lo del principio, que tienen una responsabilidad muy, muy importante, porque, o sea, no yéndonos tanto a Europa, ¿no? Un poco acá, hemos visto en esos programas que compaginan de avance, tipo edición. PNP, caiga aquí, no, ¿cómo es? Bueno, sí, todo me quedé, TBR. PNP, dije, ya fue hace mucho, me quedé en el tiempo. Bueno, ¿cómo pasaban unos avances de Tinelli riéndose de un chico que participaba en su programa con una deficiencia mental, y después la descalificación en los programas de la tarde sobre la negra esta, la villera la grasa, esta, la... las grasas, y más aún al grado de intolerancia que se llegó, por ejemplo, con el conflicto del campo y las cosas que te dicen señores, supuestamente los agentes del campo que parecen banqueros, y los políticos civilizados y doctores, ¿no? La cantidad de improperios que se dicen que van hacia eso, al racismo, ¿no? Pajueranos, negros cabezas, como dijo uno en el conflicto agrario, ¿no? Que dijo, ¿para qué quieren la plata de las retenciones? Para los negros de La Matanza, dice, los negros de La Matanza hace 2008 años. No te da la voz, loco. No me da la voz. Los negros 2008 años que no trabajan. Eso, ¿viste? Ahí estaba pensando Cristo también. Nació en La Matanza. Cristiano, boludo. Estaba pensando también el tema de la academia, ¿no? Como, por ejemplo, acá, que esta es la radar de Página 12. El tema es, el intelectual de turno es Theon Van Dijk. Siempre Latinoamérica ahora, yo creo que otra de las presiones que tenemos es que la intelectualidad latinoamericana no está siendo valorada. Porque todos son, o tenemos el estructuralismo francés, o tenemos el psicoanálisis francés, bueno, todos los materialismos, iluminismo, Alemania, Inglaterra. Y solo parece que los latinoamericanos, viste, sabemos hacer comida y tocar la quena y bailar alrededor de alguien. Lo que pasa es que los que había los echaron. O sea, hay que volver. No, hay también. No, hay que volver a instalarnos en este lugar de la palabra. Bueno, creo que esto sintetiza, además de que porque nos tenemos que ir, la discriminación a nivel intelectual de la academia también opera todo el tiempo. Sí. Pero ya vendremos acá a discutir sobre lingüistas latinoamericanos, sociólogos, sí, etcétera, sí, etcétera. Sí, pero bueno, nos tenemos que ir. Se terminó el tiempo. No, creo que nos queda. A ver, estamos acá con unos temas técnicos porque vino Cristian a contarnos una cosita muy chiquitita. Vamos a un separador y volvemos. Estás escuchando. Estás escuchando. Lumeneida en la radio. Por FM Moreno. Bueno, estamos acá con Cristian Romero del Movimiento Humanista, que nos va a hablar de la Marcha Mundial, la actividad del 2 de octubre. Hola, Cristian. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Bueno, la verdad que llegué así muy sobre el final, así que solamente voy a extender la invitación a toda la comunidad morenense para el día 2 de octubre a partir de las 10 de la mañana en Plaza San Martín, que se va a hacer el lanzamiento de la primer Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, la primer Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia en la historia. Así como suena, tal cual como suena. Pero además vamos a celebrar el Día Internacional de la No Violencia, declarado por Naciones Unidas en el año 2007 y que todavía no está en el consciente colectivo de la gente. La gente en las escuelas no se sabe, de hecho no está en calendario escolar, que el 2 de octubre es el Día Internacional de la No Violencia. Así que ojalá a partir de este día viernes empecemos a converger todos aquellos que estamos trabajando por la no violencia, unirnos cada vez más para que a un corto y mediano plazo pueda ser una realidad. Bueno, Cristian, cortito, porque ya nos vamos a las 10 de la mañana en la Plaza San Martín. ¿Van a participar los colegios? ¿Hay alguna actividad que ya está planificada? No, en realidad las actividades son las que vayan adhiriéndose. Ya tenemos varios colegios, vamos a contar con la presencia de ellos, o por lo menos grupos representando a alguno de los colegios, exponiendo diferentes actividades, algunas artísticas, plásticas, físicas, y tenemos también comprometido durante la primera semana de noviembre, aquellas escuelas que no puedan estar el 2 de octubre, van a hacer estas presentaciones en el Teatro Marechal, que se va a celebrar la Semana de la No Violencia. Bueno, si querés pasar tus datos, por si alguien se quiere conectar. Sí, voy a pasar dos teléfonos, 114-436-2283 y 1133-1065-71. Bueno, te invitamos para la próxima con más tiempo y bueno, nos despedimos el jueves. Todos los que quieran pasar por la Plaza San Martín están invitados y a ver, acá les paso a los chicos. El viernes, perdón. Chau, hasta el sábado. Hasta el sábado, nos vemos. Chau, con los restos de Manolo. Una